Silla Guatimac es un espacio de leyendas que hemos abierto hoy en el Parque Lendía. En este espacio, varias personas entrañables del Escobonal nos han contado cuentos, leyendas e historias del Escobonal y de la comarca Bagache. Además, hemos animado a las personas que han venido a escuchar las historias chimajeras a que expresen un mural sus emociones y pensamientos inspiradas en leyendas que hoy se han contado en la Silla Guatimac.